sacar la basura, por sacar al perro. Sí, pero ahora Van a tengo una sorteo, preocupación van a mayor, sorteo de Marcelo. licitación. Sí, acá hubo hasta trompadas acá para ver quién salía a la calle, pero ahora tengo una preocupación mayor, que no tenés A vos, ver. pero que yo sí tengo. Porque el A tema ver. del descenso se resolvió, pero el tema del ascenso no se ha resuelto todavía. Y estamos primero, primeros, Es que claramente las cosas hay primeros. que ganárselas, hay que Es ganárselas. tráfico de influencias lo que ha ocurrido No, con el lobo. no confundas la obra de la divinidad, no confundas la voluntad del Dios con un tráfico de influencias, no, no, no. Ahí lo que hubo es un pase mágico que resolvió todo. Es sin Claro, un duda. Creo toque que se nos fue la la mano igual. zurda mágica, ¿no? Qué bárbaro. La zurda mágica del Diego. Y bueno. Qué panorama, Capanga, ¿no? Ah, mamita, qué complejo lo que viene, ¿no? Qué complejo lo que viene. Presumiblemente, Alberto va a anunciar flexibilización en paseos familiares, va a anunciar apertura de algunos comercios minoristas y dinámica en la construcción, ¿no? No te escuché ¿Cómo lo primero. ves? ¿Qué va a anunciar el primer punto que dijiste? Paseos familiares de una hora. ¿Te parece? Depende de No, es la dónde, ¿eh? versión. Eso recién A lo va mí a me hacer cuando parece. lo haga. Hoy hubo una reunión de intendentes de la primera sección electoral bonaerense, A ver. y no quieren abrir ese juego, ¿eh? No quieren. No sé cómo terminará porque están revisando el tema minuto a minuto, pero Gozo. hay resistencia en algunos intendentes a abrir el juego de esa naturaleza, ¿no? No sé, Y vamos a claro, porque en esperar, pero realidad, si no se controla bien, se puede perder buena parte de lo logrado. Se puede acaban de anunciar en la Capital disparar. Federal que es récord de contagios el día de hoy. Récord de contagios, 130 en un día, y el promedio estaba bastante por debajo. Yo sé, son datos que salen ahora, último momento, en los últimos minutos, y de una discusión que ya venía avanzada de hace 3 días o 4. Pero atención, porque los datos no hay que Condiciona. subestimarlos. Yo creo que Los sí datos está condicionan las decisiones, sin duda, y es condiciona, lógico que condiciona, si pero no. yo creo sí hay que tienen que el gobierno del Estado Nacional tiene que empezar a tener una apertura un poco más fuerte en el aparato productivo, revisando bien algunos protocolos a cumplir, horarios a cumplir. El tema fundamental, la preocupación fundamental es el transporte. Por eso quizás no abran la obra pública grande, porque eso requiere transporte de trenes y colectivos, por lo menos en el área del AMBA, muy fuerte, uno de los sectores que más transitan el transporte público. Y sí, la obra pública más pequeña, más local, por ejemplo. Y bueno, las salidas recreativas veremos. Eso va a depender también de las opiniones que habrá recolectado Alberto Fernández de los intendentes, que son los que están ahí en el campo de batalla, ¿no? Pasa que contrariamente a lo que podía pensarse, no estoy tan preocupado por la producción, porque el PBI argentino va a caer igual que el del resto, no es que va a ser Sí, la excepción, que el resto va a crecer y nosotros vamos a caer. Acá el tema es la entiendo. distribución interna del PBI. Yo lo que veo es una tendencia a tomar y exigir sacrificios de un mismo sector en lugar de meter mano en los grandes poderes concentrados que han lucrado en los últimos 4 años con intensidad sobre la economía argentina. Creo que Sí, ahí que las privatizadas de servicios públicos, los servicios financieros, los agroexportadores y las empresas monopólicas en cada sector se la están llevando de arriba, te digo con franqueza. Y me parece que yo estoy ahí de tenemos acuerdo un con lo que problema vos superior decís. a la Sí. discusión de la apertura del momento productivo, que sí debe estar ligada con los datos sanitarios. ¿Me entendés? Estoy de acuerdo con vos y añado. Hay un tema a resolver con los trabajadores ahí. Estoy de acuerdo con vos en el marco que le das, el marco mundial inclusive, digamos, que es algo que los gobernantes ya están pensando, cómo estamos saliendo el mundo, cómo sale y cómo sale la Argentina en cuanto a su producción, su industria, etcétera. Pero hay un tema de ocupar mano de obra y empleados y trabajadores, algunos autónomos, algunos cuentapropistas, algunos informales, pero muchos formales también, muchos registrados, que hoy están en el peligro de la suspensión y, por lo tanto, de un recorte salarial. Digamos, eso creo que está siendo tenido en cuenta a la hora de abrir actividades fabriles, productivas u autónomas, ¿no? Claro. La diferencia es que existe un recorte de hecho. El movimiento obrero puede decir, ante estas circunstancias no hacemos conflicto, no hacemos pataleo. Pero firmar, desde la conducción de la CGT, una rebaja damnifica el reclamo posterior, que es completamente distinto. Una cosa es aceptar, de hecho, una situación de fuerza y guardarse a futuro la posibilidad de demandar. Pero otra cosa es firmar. Creo que ahí hubo un patinaje que cuando se reabra la reunión es en el mes de octubre, va a sonar fuerte adentro de la CGT. Sí, ¿por qué, Daniel? Pero yo... Porque no es que hay rebaja salarial. Hay rebaja salarial montada sobre 4 años de inflación, ¿me entendés? Es decir, claro, el salario tenía que empezar a recuperarse, no a seguir cayendo. Y eso sí, es una igual yo creo que el foco va a estar puesto en la preservación del empleo. Me parece que el foco no es lo que yo quiero, sino lo que yo creo que va a pasar. Está claro. A mí me parece que la discusión paritaria de esta etapa, de este año, por lo menos, va a pasar por las condiciones laborales y por la preservación del empleo. Creo que no va a haber una confrontación, por lo menos fuerte, en cuanto a la cuestión salarial. Sí, a no perder salario, pero me parece que va a estar enfocado más al sostenimiento del trabajo. Me parece, pero no en la Argentina solamente, obviamente, en el mundo, sí, pero en la Argentina también. Claro. En ese marco, comprendo, no apruebo, pero comprendo el marco que le quisieron dar algunos dirigentes de la CGT al determinar un porcentaje de descuento salarial. Pero te agrego algo más criticable. No fue consultado esa medida. Fue una medida de algunos dirigentes. Digamos. Un grupo de amigos. Básicamente claro, Andrés claro, Rodríguez y Leonardo claro, se cortaron, fueron y firmaron. Pero yo no hablé privado con algún dirigente muy combativo, de que está en la CGT, y la crítica era esa, se entiende que hay que intervenir en una situación que se da de hecho para no legitimar más deterioro. Perfecto. Lo que no se entiende, me decía, era que no abrieron el juego para que sea discutido y para que todos podamos participar de ese debate. Es un debate fuerte, ¿no? Estaba hablando de reducción salarial en una etapa del país donde se marchaba hacia una reconstrucción del aparato productivo. Por supuesto que la crisis económica es producto de la pandemia, no de la cuarentena. La cuarentena está salvando empleo. Y también, por supuesto, que la espalda de Alberto es ancha, precisamente por los éxitos logrados en la emergencia sanitaria. Las medidas dispuestas han sido satisfactorias y han evidenciado resultados razonables, ¿no? Sí. Y esto le permite un juego y le permite una popularidad que le brinda respaldo para poder avanzar un poco más. Es verdad, porque falta que avance más profundamente en algunos temas. Todavía el tema precios no está domado. No se domaron los precios todavía, en especial los precios de la alimentación, que ahora está muy empoderado un intendente para esto. Pero las últimas encuestas, cualquiera que tomes, de las 4 o 5 que surgieron esta semana, dan un altísimo porcentaje de aprobación a una a una ley de impuesto a las grandes riquezas. Hay una mayoría que apoya esa medida. Bueno, esperemos que ese sector tan concentrado de la riqueza sea solidario por ley, digamos, es una contradicción, ¿no? Solidario no tiene que ser por ley, tiene que ser por motu propio. No hay manera. Solidario a la fuerza. Solidario a la fuerza. Difícil que sea. Porque hay apoyo popular. Si salimos un poco, no te lo digo a vos, obviamente, que vos no estás en eso, pero si salimos un poco de los medios de comunicación en general, y nos vamos a los relevamientos de campo en la población, hay apoyos muy importantes a las medidas sanitarias, como vos decís, pero también a las medidas económicas. Y el cambio en la ANSES, producido esta semana, también es un cambio poderoso. Porque la ANSES agilizó, había reclamos muy fuertes de la población más vulnerable en cuanto a la respuesta que daba ANSES. Las medidas económicas eran muy importantes, las dictadas a través del ANSES, los subsidios, los créditos, etcétera, pero no se instrumentaban con la agilidad que el momento reclamaba. Creo que el cambio le vino bien al organismo para empezar a dar respuestas más concretas y tener un horizonte corto, porque un subsidio es corto, la ayuda económica es corta, después hay que remontar el aparato productivo, pero esa respuesta no estaba. No estaba lento, no se correspondía con las grandes medidas que fue tomando el gobierno, medidas económicas a favor de los sectores populares. Entonces, me parece que hay un apoyo mayoritario a la gestión, en el apoyo también hay reclamos, hay algunas broncas, pero dentro del apoyo no hay una oposición fuerte contra el gobierno nacional. Hay apoyo, hay miradas críticas, y eso el Estado lo tiene que aprovechar, porque tiene esa relación de fuerza a favor. Mientras esperamos el comunismo, te agradezco profundamente, Daniel, esta comunicación. Tenés aquí mensaje de Carlos Zaira: vergonzosa la actitud de Atlanta y San Martín de Tucumán por ascender por escritorio. Por suerte, AFA tomará una medida correcta. Pero bueno, escúchame, pero cuando llegue el comunismo, ¿no quedan todos con los mismos puntos? Bueno, Carlitos va a sufrir con el comunismo porque él es ojero de Junín y ahí va a haber un problema con Carlitos Zaira. No, ahí se hace de Osasuna. Te mando un abrazo, Daniel. Gracias. Chao, querido. Chao. Y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo... Aquí Alberto Ortiz nos dice: es muy equivocada la explicación del juez, en realidad ex juez, y es muy generalizada. Los ricos lo único que hacen es tratar, dice Alberto, de darle argumentos a las clases medias para justificar su egoísmo, para que se alejen de quienes están peor que ellos, porque la única batalla que existe ahora es por las cabezas de las clases dominadas, para que ellas señalen y aíslen en minorías a quienes tratan de alternativizar y que no postulen salidas frentistas, precisamente los aíslen y les disputen el poder. Aquí nos dice Carlos Peter, programón maravilloso. Bueno, ayer me quedé, después de abrir la cancha, viendo el partido de Brasil. La verdad, lo de Sócrates, lo de Zico, impresionante, ¿no? Impresionante. Pero esto se está terminando. Ha estado Omar Zanarini en la producción, el buen Gusmerotti en los controles. La hemos pasado bien con los amigos, a pesar de las dificultades, y hemos insertado reflexiones fundadas que por lo menos preocupan. Último tramo de la cortina maradoniana. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos. Si observan el editorial de hoy, está en video en nuestros muros, ¿no? Se titula ¿Cuál es la objeción? Creo que vale la pena observarlo. También observarán que tengo un buzo de gimnasia Esgrima La Plata. Eso también es un dato relevante, gracias al regalo de mi hijo Lautaro. Disfruten de ambas cosas. Nos seguimos encontrando todos los días, a partir del lunes, a partir de las 6 de la tarde, en La Señal. Usted siga en la gráfica. Como Alberto Fernández es un apasionado del fútbol, va a salir justo en pleno horario de abrir la cancha. Un abrazo para todos los compañeros. Rojo el sol, gritaba gol, su rayo.